Es la hora 20. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Buenas noches, bienvenidos a Café Metal 3.0 por www.oxiradio.com.ar, para no ir al otro. Este es el programa número 34 y paso a saludar a mis compañeros. Ricardo, ¿cómo le va? A mí bien, ¿a usted? Ahora íbamos a empezar a hablar sobre el tema. ¿Cómo le va, Ale? A mí me va bárbaro. Muy bien, después nos cuentan todo el fin de semana. Primero quiero arrancar con algo que realmente toda esta problemática hay. Es increíble lo mal que se siente la gente, se siente en el aire que está todo muy mal, hay dolor en las calles, hay una traición de ciertos poderosos. Entonces todo esto es lo que quería decir, que me pone muy mal, cómo han engañado a la gente. ¡Guillermo, andate! ¡Andate, Guillermo! ¡Tres veces con River perdiste! ¡Andate! ¡Ya! ¡Puta madre! Bienvenidos al programa. Sí, era todo era eso lo que quería. Usted pensaba que era por el paro. No. A mí me asustó, de verdad, Ricardo, cuando este muchacho te dijo chavo. Claro, pero porque vos ya lo tenés recontra conocido. Yo no dije, que vaya chao. Esto no puede ser. Tres veces perdí. No, ¿qué me importa si Madrid fue? ¿Por qué no arreglás los partidos? ¿Para qué te pagamos? ¿Vos decís? Claro. ¿Vos decís ¿cómo todo le va, eso? Ricardo? A mí bien, a usted veo que no. Muchacho, por favor. A usted veo que no. Vos sabés que esto está saliendo, ¿no? Está saliendo, o sea, merecido. Estamos transmitiendo en vivo para digo, Café Metal. Sí, sí. En la página lo pueden encontrar. Mírelo. Esto que está sucediendo. Entonces lo digo online. A Denis Brindisi, a varios más, a Sosa del Gen y todo. Que lo miren y pongan me gusta. O sea que vos decís que esto ya lo andate, está. ¿No Guillermo? Te sorprende? ¿No te sorprende? No. ¡Esto es Boca! Como dice Tony Serpa. Bueno, bienvenidos al programa. Pasemos a otra cosa. Ya te saludo el señor Pablo Gadea. No, me cagó uno que no quiso el acting, porque esto estaba pensado en otra cosa, pero no quiso actuar. ¿En serio? Sí. Ay, pecho frío. Ese pecho frío no quiso actuar porque era con un acting. Todo esto. Me gusta la cara de Ricardo como diciendo... ¿Qué este mierda, programa es una mierda? Este muchacho está programa bien una... y el mal. Lo descentramos totalmente. Le metimos algo que no le interesa a él, que es el fútbol. Claro. Estaban todos puteando así, Ricardo dice. Bueno, ponele que a mí tampoco me estaría. Cannibal Corpse. Claro, todo preocupado, que a mí tampoco nadie, ¿eh? Me estaría interesando mucho. Bueno, ¿qué sé yo? ¿A usted tampoco le interesó? No, ¿qué hicieron el fin de semana? No, yo soy bostera mal, ¿eh? Ojo, bueno, yo quería ir a tirar piedras. Pero no para head, tanto. Soy un head. No para tanto. Bueno, no, volvamos a lo importante. ¿Qué hicieron el fin de semana? ¿Fin de semana? Nada. Porque bueno, sigo gritando contra Guillermo. ¿Hay que hacer algo el fin de semana? Sí, porque como ponen en el Facebook, ¡ay, qué suerte que es viernes! Bueno, ¡hay que salir! ¡Ay! Yo, lo que me alegro, ¿no? Y me reconforta, sí. Usted lo reconforta otras cosas que a mí no. En el hockey femenino. No pendiente y mucho menos reaccionar a lo que pasa ahí, en eso, en el cara libro. El cara libro es la decadencia de la sociedad. ¿Qué es peor? ¿Enojarse por un partido de fútbol o el cara libro, por ejemplo? Las dos cosas me van de la mano. No estaría entendiendo. ¿Qué es el cara libro? A ver, Tinelli es peor. Expliquémosle a la audiencia el cara libro. ¿Qué pasa? Facebook. ¿El Facebook? Cara libro. ¿Ustedes le llaman cara libro al cara Facebook? Libre. ¿Vos decís que es peor enojarse por fútbol que por el Facebook? No, no. Entendiste mal, porque por ¿qué dijo él? No, porque hay que hacer que en el Facebook. No, que se vio lo que pone. ¡Ay, el viernes! ¡Salimos el viernes! Él está pendiente de lo que ponen en el cara libro. Yo estoy pendiente si me ponen me gusta las boludeces que hago. Porque soy un señor, soy millennial y marco, ¿sos un millennial? Y marco tendencia. Soy como un influencer. Yo también soy una millennial. Las canas son tenidas, muchachos. Tengo 1000 años. Yo te digo más. Yo me dejé las canas hace 6 años atrás, cuando no se usaban y todo el mundo te miraba y decías, ¿en serio te vas a dejar las canas, minga? 2 años después, ¿qué pasó? Todo el mundo andaba usando canas. Queda feo. Yo me teñí el pelo, acá debo decirlo, y bueno, se habrán dado cuenta. Es un gato, parece que tenés a Soldán en la cabeza. Problema de los demás, a mí me encanta. No, estoy hablando de mí. Entonces, pero quedan bárbaras, sorry. No, disculpame. Estoy hablando cuando me teñí, parecía hecho, Soldán. Eso te es lo digo que más, estoy diciendo. Yo he visto fotos ya, cuando tenías el pelo más oscuro y me gusta más tu pelo así. Están llamando acá a Gustavo para sacarnos del aire. Nos decir? Quieren sacar del aire, los servicios nos quieren sacar del aire. No van a poder, no van a poder. Bueno, yo fui a tocar con la banda de Devastación, fue muy lindo. ¿Todavía sigue existiendo? Sigue existiendo. No, existiendo no, insistiendo. Hoy vino Ortiz, por ejemplo, al trabajo, así que me vino a visitar. Muy bien. Eso es camaradería, es increíble. ¿A dónde fueron? O sea que... vino al trabajo a tomar mate. No, ¿a dónde fueron? Al sábado, sí, a los Hellring Chows. Empezaron a hacer el Soldati. Perdemos y esas cosas de sí, que no van a salir nunca. Todas esas cosas que uno habla y no va a pasar nada. Y el otro día tocamos ahí, gracias a Tomás Burroughs, que nos fue a buscar, nos llevó hasta allá, hacia el lejano oeste, ¿no? Aparte de Soldati, saludos, que yo ya conocía, pero picantona está. Está picante. Si el bondi te deja en la puerta, no pasa nada. No. Tranquilo. Sí, entras y están los gelenios que no podés pillar en ningún lugar. Todo lo que decía un cartel, todo lo que se escucha acá, queda acá. Entonces no puedo decir cómo fue el show, porque ahí decía eso. Menos mal. Bueno, yo sé que el viernes fueron a un lugar, pueden contar. Acá están saludando al video que acabamos de hacer con toda esta presentación. Una actuación. Arcturus Vortex dice, saludos banda. Así que le mandamos un saludo. Estamos en banda. Arcturus Vortex. Y el señor Pablo Bade dice, a Movia no le gusta el fóbal. Así, literal, fóbal. ¿Movia? Exacto. Movia no le gusta nada, que no sea que tenga que ver con Iorio y la cerveza. Bueno, le sacás eso y no... Y vos decís que no le interesa nada. No le interesa nada. No, ¿sabes? Salió campeón San Lorenzo, que él es hincha de la Libertadores, y yo, viste, de amigo, le digo, felicidades, ¿qué pasó? Bien, así, es interesantísimo. Pero el viernes, cuéntenme algo del viernes. Bueno. Cuéntenme, dijo que uno. Que contamos algo el viernes, ¿querés arrancar vos? Porque yo no puedo contar de lo que sí, usted puede contar de cómo se sintió de todo eso. Y usted que fue con Facundo Coral, fueron asistieron. Y faltabas vos, así nomás te lo digo. Sí, de paso, el viernes, cañazo, no el me viernes, importa. De paso, cañazo, el nada. El viernes es día de novia. Esto que quede registrado, esto es un reclamo, ¿sí? Así el viernes es día de novia, así faltaba, que... La hubieras traído, no me importa nada. Y no sabía, bueno, nada. No sabía si le iba a gustar. Después cuando vio los videos me dijo, ¿por qué no fuimos? Bueno. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Sí. Me parece que hay problema, hay una falta de comunicación tremenda. La próxima vez que Ale te invite, andá, pero andá solo. ¿Por qué solo? Haceme caso. Hay muchas mujeres. Vos haceme caso. Hay muchas. No. Bueno, están reclamando somos... porque no te llevaron. Cuando la lleve, te van a reclamar de por qué la llevaste. Claro, en así realidad que, somos 150, de los cuales ponele que 20 sí. Son varones. El resto somos todas mujeres. Ah, bueno, pero yo voy a escuchar, voy a ver el arte y a escuchar y a sentir. Es más, no voy son a todas ponerla. Mujeres. Cantantes. Claro, que lo cual, sí. Y si hay alguna colorada, ya está, cagué. Hay varias coloradas. Cagué mal. Hay varias coloradas. Les mando un beso grande a mis compañeros, los amo, de verdad, estoy feliz de la vida. Es una de las cosas que más lindas que me ha pasado en la vida, fue haberme subido a tocar, a cantar en ese lugar, con toda esa gente, con todos esos nervios. Y el lugar es precioso. El lugar re lindo, un lugar que yo siempre, viste cuando decís, wow, la acústica que tiene, la resonancia, está armada, la usina es un lugar muy especial. Y yo los vi, la primera vez que vi a los Argentina Gospel Choir, los vi en la Usina del Arte como espectadora. Así que haber estado el viernes ahí del otro lado, te aseguro que antes de salir, nada, tenía la panza así dura, mal. Bueno, pero ahí estuvo el apoyo de Café Metal, sí, por supuesto, de Ricardo. Creo que 1.200, 1.300 personas. A la mierda. Ahí. No, entraron 1.500 y de hecho tuvieron que abrir la parte de atrás del escenario. Claramente. Tuvieron que abrir la parte de atrás del escenario porque la cola daba vuelta a la manzana y no entraban. Y si no habilitaban, teníamos público atrás nuestro, de espalda, cosa que jamás se hace. Siempre es arriba, sí, y a los costados. Y había gente, nos dábamos vueltas. Bueno, seguramente diciendo, con esta convocatoria se repetirá un par de veces, esperemos. Y el que el garca del café vaya. Pero bueno. Te mato la próxima si no venís. Es más, te digo más. Voy a pasar un chivo. Voy a pasar un chivo. 25 de noviembre cantamos en La Ballena, en el CCK. Ballena. Claro. Eso va a ser mucho más grosso. Seguro llenan. Mucho más grosso. Estoy on fire. Te mato. Me odia a Ricardo. Eso de igual está bueno. ¿Vos me están odiando? Estás de testigo. ¿Pero el señor fue? No, tampoco. Ah, bueno, no me digas que fui el único hogar. Bueno, ni siquiera está escuchando lo que hablamos. Nada, olvídate. Deje los jueguitos electrónicos. No. De insultos. Digan que esos que me insultan, déjalo pasar. Porque aparte pasar. Tenemos el mejor equipo de prensa, que somos todos nosotros. Son 150 tipos posteando con todo prensa. El santo tiempo. Imagínate. Así que bueno, eso fue lo que yo hice el viernes. Es una cosa hermosa. Más el asado del domingo, más ir a ver a los muchachos del parque también el domingo. Cada vez somos más. Fuimos dos más que el domingo pasado y vamos por más. Hasta ahí era todo positivo. Hasta que perdió Boca. Emma, y después no la levanté hasta ahora que llegué a este programa y me da gusto verlo. ¿Puedo hacer política? Pese a la cara de Juan Carlos Petrella. ¿Puedo hacer una queja? Sí. ¿Me dan permiso los siguen dos? Siguen gritando. ¿Sí? ¿Usted no era de Independiente? No sé. ¡Bostero! ¿Puedo mandarme una queja? Pero el domingo fui ¿a dónde? A la Reserva Ecológica. Ah, mi hija también. La Reserva Ecológica Río, vos vas, caminás como 15 cuadras. ¿Hay trabas? Toda la historia, no sé qué miércoles hay. Lo único que yo sé es que la Reserva Ecológica está toda vallada. No puedes bajar al río. Bueno, o sea, mejor porque está contaminado. La verdad te hacen un favor. Te hacen un favor porque te puede salir entonces un no tronco en tu dedo. Entonces que me vengan, entonces que me avisen, miren que no pueden acceder ni a las piedras, te quedas en el medio del pasto. Nada, una no puedes hacer nada. Enterada, no, bueno, entonces que no la habiliten. Puedo pescar ahí, entonces sacar que no un la pez de tres entonces ojitos. Que me avisen y me voy al medio del Parque Sarmiento. Y se terminó la historia. Punto. ¿Me puedo tirar en el lago del uno centenario? Puede, uno del elige con qué suicidarse. El punto es que si vos vas a la reserva, querés ir al río, si no... El río lo podés ver. No es lo mismo. Ah, bueno. No es lo mismo. Soribor, como diría mis compañeras. Soribor, bueno, no pero tiene o Quilmes o Vicente López para ir. No, bueno, me redesilusioné, así que métanse a la reserva. Se puede bajar en Vicente López, también se puede pegar una gangrena o alguna Vicente cosa López, impresionante. Vicente López, Isidro, vos podés acercarte a tu conciencia de morirte o no, tu historia. Sí. Bueno, que en la ciudad de Buenos Aires se ha decidido que... Hace años que ya no. Había una costanera, ¿usted se acuerda? Ustedes los más grandes. Pero ahora lo vallaron todo y de hecho hay unos muchachos que 70. Te dicen, por favor, salgan de ahí y sentarte. Mirá el paisaje, te sentás en el medio del pastito, ¿sí? A ver el río con un enrejado así. Bueno. Hermoso, es una cosa hermosa. Una cosa peor son asquerosa, los mexicanos que no pueden ver el otro lado del río Colorado. Problema de los mexicanos, yo no me tomé un avión el domingo y me fui a México. Me tomé un bondi y el 2 me bajé en la costanera y me fui a la reserva. Había que ir ¿Vos decís? No, de verdad, así que llegué protestando. Mis hijos me decían, bueno, yo estaba la reputeada. Yo me quejo de todo, me quejo de lleno. Porque por favor. Mañana empezamos el paro. Contra este gobierno maldito liberal. Traigan capitalismo de verdad, de una vez por todas, que podamos comer pollo frito, comprar los discos, las remeras, ¿no? Las zapatillas esas lindas que usan los yanquis. Claro, pero si me vas a vender... Todo eso está. No, está muy caro. Ah, yo quiero como lo venden en la barata de los yankees. Claro. Vos lo que querés, o sea, yo quiero capitalismo. Si me vas a traer, de verdad. $1, creo. Que tampoco duró mucho porque las All Star estaban a 30 mangos y en Estados Unidos estaba a $6. O sea, 30, lo que compraba $6 y en Paraguay las truchas que fuimos a comprar estaban $2. Claro. Bueno, volvemos al programa. Acá el señor quejoso se queja. Quiero opinar algo de las zapatillas All Star. En vez de apoyar la industria nacional, no, a comprar Paraguay. No, Paraguay y trucho. Encima. O sea, peor, o sea, ayudando a explotadores de niños. Niños paraguayos explotados en... Entonces por culpa mía. Claro. Bueno, esto llega a México, ¿verdad? A donde usted quiera. Bueno, saludos para México. O sea, espero que hayan entendido la idiotez del principio. Le mandamos un saludo grande a Frater 691, que es quien nos difunde. ¿Cuándo nos pasan allá? ¿Qué día? Los miércoles. Los miércoles nos difunden. Tenemos la repetición, por supuesto. Tenemos la repetición de nuestro programa. Nos retransmite el Metal Hub, www.metalhub.ml, onlineradiobox.com.mx, que es México. Así es, hora de Argentina, 20 horas. Muy bien. Y por Oxiradio también nos repiten, pero a las 11 de la mañana también los miércoles. Así que tenemos dos repeticiones. Muy bien. Aquellos que están escuchando desde el otro lado de la frontera, ya sea Chile, Perú, Paraguay, Bolivia, Uruguay, México, Colombia, Venezuela, en todos los lugares donde hay gente que nos está escuchando en este momento. Como a partir de las 0 hora, o sea, dentro de 4 horas, comienza un paro nacional de actividades en reclamo de apertura de paritaria, de esto, de aquello y de demás. Hoy teníamos una programación con un invitado que no va a poder llegar, riesgo de quedar varado en el medio de la nada misma. Optamos por hacer la entrevista telefónica, que más tarde, en un rato nomás, ya vamos a charlar con Cristian Bertoncelli, vocalista de Renacer. Bárbaro. Para ver cómo va todo por ahí. Y en la segunda hora tenemos otra entrevista telefónica que hicimos en el día de ayer. También por la diferencia horaria, resolvió Luis Edward que la hiciéramos en el día de ayer. Charlamos un poco con la actualidad de Luis, la actualidad de Vibrión y lo que está haciendo ahora como guitarrista estable de Entronet. Y ya nos va a contar un poco más al respecto. Espectacular. Vamos con el primer tema, entonces arranquemos así. Arrancamos con la música, que es lo importante. Espero que hayan disfrutado de este épico momento. Arrancamos con esta banda alemana, que es un álbum, una banda, un trío alemán de Sludge Doom. La banda es Hairship y el tema se llama Whiplash. Vamos arrancando el carro. Let's go! Seguramente, estábamos hablando de formadores de opinión. Y ya que estamos, lo llevo a este lado, a este Ricardo que le gusta. ¿A dónde? Nosotros no ponemos bandas que, por ejemplo, no, ponemos esta, por ejemplo. ¿La acabamos de escuchar? Sí. O sea, no sé, Hershey, la banda alemana. Tanto no la escucho en todos lados, sí, digamos. No, obvio que no. Y todas esas de Sudamérica, sí, no me trajo. La próxima menos todavía. Menos ¿cuál todavía es? La próxima. ¿Cuál es? Me trae una locura. La próxima se llama Greta Van Fleet. Ah, esa la... Ah, sí. Esa, ojo. Ah, ahora la conocen todos, sí. Y la pasan por todos lados, ¿no es cierto? No. ¿Y entonces por qué dicen no. sí? No, porque Dios los cría y ellos los juntan. Ellos se juntan. A ver, no, ¿sí los porque conozco? Justo del otro día que... ¿Qué pasó el otro día? A ver. Lo sacó en un canal de cable, apareció como así. Yo dije, puta madre, no le daba bola hasta de, porque parece que lo quieren en el Lollapalooza o en algún acá en Argentina. Entonces parece que el canal de cable, no me acuerdo cuál es. Por eso eligió ese tema. No, porque yo ya se lo había pedido hace un mes y medio. Y se ve que la gente también, después que Robert Plant dice que el cantante le produce como un cariño, porque es un niño casi, y ahora lo va a escuchar. Bueno, diga usted todo. Presenta el tema entonces, presenta la banda y el tema. Bueno, es Greta Van Fleet, Black Smoke Rising. ¿Lo pronuncié bien? Mind. This is for their own desire. Estamos escuchando la banda Surgery, banda de Eslovaquia. Esta banda escribió, nos escribió al Facebook de Café Metal y nos enviaron todo el staff de promoción de la banda para que podamos difundirla. Es, como ya pueden escuchar, melódico old school death metal o melodic school death metal. Stefan Skokan, no tengo idea si se pronuncia así, nos envió todo este material para que difundamos la banda. La banda se forma en el 2002, recién en el 2010 se estabilizan con una formación después de cambio de integrante y demás, y graban un EP, Pulled by the Rope, y en el 2012 el álbum Descent. En febrero de 2018 sacan el álbum Absorbing Roots, todos temas compuestos entre el 2014 y el 2018, y la formación actual es Rado en guitarra, líder, Rasto en las voces, el miembro fundador de la banda, Peter drums, Peter en baterías, Miro en guitarras, y no sé sinceramente cómo es el apellido este, porque es H-R-D-Z-A. Exactamente Arza. Eso. Arza. Así como lo bajo. De este último trabajo, Absorbing Roots, pueden buscar la banda en todas las. Búsquenla en YouTube, en Bandcamp, en todos esos lugares donde se encuentra la buena música. Del último álbum, Absorbing Roots, vamos a escuchar el tema Grim. Bueno, acá estamos de vuelta con la cortina de Renacer, identificando el segmento o el espacio donde vamos a charlar un ratito con Cristian, que ya estamos comunicados. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Bueno, habíamos anunciado la nota, pero ya dimos las, explicamos para aquellos que están escuchando el programa y no están en el país, la situación o el porqué, ¿no?, de que no pudiste estar presente acá, circunstancias de la vida, como concluimos. Bueno, Cristian, la excusa era charlar un poco cómo estaba la banda en este momento. Hace poquito sacaron un videoclip, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, la banda estamos, la verdad que estamos en un año muy, muy positivo. Con un disco nuevo que realmente, bueno, nos puso otra vez en el camino, en actividad fuerte, por suerte. Sí. Y bueno, estamos aprovechando el momento y bueno, dando muchos shows, haciendo lo que hay que hacer, ¿no? Estrenamos un segundo videoclip. Ajá. El primero fue Voces en el Viento, que salió hace unos cuantos meses atrás. Y ahora este Corazón Salvaje, y bueno, haciendo lo que hay que hacer, básicamente. Claro. El álbum salió el año pasado, ¿en qué mes más o menos? El disco salió exactamente el 16, el 8 de diciembre salió en todo lo que es plataforma digital, y el 16 de diciembre salió en formato físico. A través de Icarus, ¿no? A través de Icarus, sí. Ya está, pues estamos a poco menos de un año que salió, estamos aquí para cumplir el año. Claro. Y bueno, contento porque la verdad que el disco ha gustado muchísimo. Mira, tenemos muchos discos editados a través de estos tantos años largos, ya van 17 años de Renacer. Claro. Y esta es la primera vez que realmente es un disco que a todo el mundo que te dice, por lo menos, o te miente o le gusta. ¿Viste? Porque en los discos anteriores siempre tuvimos muchas, digamos, críticas de que te ha gustado y muchas de que no. Y este como que parece que gustó en general, lo cual es muy bueno. Quizás sea que uno se va poniendo más viejo y uno de los viejos lo respeta, entonces le dice, no, sí, muy bueno, muy bueno. ¿Qué tipo jodido que sos? ¿Qué tipo jodido? No le des bolilla, Cristian, que el trabajo de ustedes nada descose. No, mira, ojo que puede ser. Y igual también, bueno, fue un disco que se trabajó muchísimo. Sí. Este fue el primer disco que llegamos al estudio con el disco completamente terminado, sabiendo lo que hay que hacer y lo que no. Y se tuvo mucha producción antes de entrar a grabar. Ajá. Nosotros siempre íbamos al estudio, íbamos con la mitad de las canciones y después con ideas que las terminábamos dentro del estudio. ¿Y esta vez tenían, bueno, todo más cerrado? ¿Ya entraron al estudio, decís, con todas las cosas más armadas? Directamente fuimos ya sabiendo qué teníamos que hacer en cada canción, cómo sonar, qué arreglos. A ver, Renacer tuvo un parate de casi 2 años fuera de combate de lo que es nivel shows y demás, ¿sí? Sí. Entonces, por una cuestión del problema que tuve yo de salud. Entonces, todo ese tiempo, en vez de dejarlo como tiempo perdido, lo aprovechamos y lo convertimos en energía, en producción de las canciones. Así que nos pusimos a trabajar en eso a full. Entonces tuvimos mucho tiempo tranquilo de hacer, probar y desarmar y darle vueltas. Y bueno, nada, creo que el resultado final se nota mucho la diferencia y el cambio con discos anteriores. No quiere decir que sea mejor o peor disco que los anteriores, sino que es diferente de cómo lo encaramos, cómo lo compusimos, cómo lo arreglamos, cómo lo probamos, el sonido, los arreglos, los coros, la producción en general. A eso me refiero. Aparte, la etapa también fue diferente. Aparte de su último trabajo en estudios, que era del 2013 a este del 2017... O sea, en el medio había una compilación, pero quiero decir, pasó mucho tiempo, entonces quizás la expectativa y todo eso sumó para que el saldo sea positivo, ¿no? En respuesta de la gente, me parece. Sí, tal cual. Y aparte digo, fue nomás salir el disco y bueno, tuvimos una gira realmente importante. O sea, a como está el país, tuvimos, no sé, ya llevamos, perdí la cuenta, pero hicimos más de 20 o 20 y pico de shows. Que hoy en día es todo un logro, ¿no? Wow, sí. Y ahora estamos encarando ya la última etapa del tour, que va a partir del 6 de octubre, y de ahí tocamos, pero muchísimo, hasta fin de año. y les quedó material pendiente, o sea, de todo este tiempo que ustedes tuvieron de producción y que no podían salir y que no podían grabar, ¿les ha sobrado material como para sacar lo próximo o que les quedó colgado que no les entraba? Siempre queda material, siempre queda material de en disco a disco, siempre fueron quedando dos o tres canciones y sabés que curiosamente después nunca más las volvemos a usar. ¿En serio? Porque a la hora, sí, en serio, están ahí archivadas, bueno, algún día. Bueno, ¿no? Esperamos ansiosos ese compilado entonces, de canciones que quedaron afuera. Sí, siempre tienen canciones afuera, pero después cuando vos pasa el tiempo, encarás un disco nuevo, ya tenés un montón de ideas nuevas y siempre uno quiere lo último, lo que haces, claro. Último lo que vos querés que la gente quiera. Te pensás que la gente quiere escuchar, ¿verdad? Claro, claro. Con respecto al título del álbum, Del silencio a la tempestad, ¿qué querías expresar? Justamente es, refleja el parate. El parate, el silencio que tuvo la banda, de, como te contaba, de casi dos años, bueno, con un disco bajo brazo que para nosotros era un disco explosivo, ¿no? Por eso Del silencio a la tempestad, o sea, estuvimos en silencio mucho tiempo, Tomás, hicimos claro. Esto. A ver si te gusta. Y la verdad que es bien variado el disco, porque son 12 temas en 56 sí. minutos y un poquito más. Y arranca con este que estábamos escuchando de Cortina, que es así como un golpe de derecha, bien contundente. Y, sí. y ¿qué son? ¿Guitarras de 7 cuerdas? Que porque se nota más grueso el sonido, ¿no? No con más no peso. Son afinaciones bajas. Afinaciones bajas son entonces. Sí. Los chicos usan... en vivo y en el disco siempre usamos diferentes afinaciones, dos afinaciones diferentes que van variando el instrumento y bueno, también para tener un poco de diferentes colores en cada canción. Yo creo ¿no? que eso le sumó muchísimo a porque las mismas composiciones con otra afinación no hubiera tenido el peso que tuvo el disco al final, ¿no es cierto? Exactamente. Lo noto en temas a medios tiempo, con marchas más rápidas, pero se nota, es lo que a mí me llegó más, ¿no es cierto? El peso de las guitarras. Le da otro peso y también, por ejemplo, que yo afinando en re, me da mucho más libertad y mucho más aire a mí para cantar. Para laburar, exacto. Sí, eso se nota. Y después... Y bueno, decime. No, con respecto a las letras, porque también hablás sobre varios temas en general, ¿no es cierto? Sí. Tenés, qué sé yo, hay temas que están dedicados, ¿no es cierto? En nuestra carrera hay un montón de temas dedicados. Decime más puntualmente y te cuento si querés. Por ejemplo, creo cuál era. Bueno, el último, Leyenda del Rock, es como medio. Esa canción la escribió nuestro guitarrista. Ajá. Diego de Paolo, dedicada a Lemmy. Claro, ya se notaba nomás en el corte. Claro. Sí. Para, ¿cuál era el otro? La sangre no se agua. Sí. Es una canción que se la escribí para mi amigo Carlos Tortra. Exactamente, ese te quería preguntar, no me acordaba el título. Y es una canción que se la escribí a él, más allá de que era productor nuestro y también un tiempo fue manager, principalmente era mi amigo. Claro. De hace muchísimos años, cuando te digo muchísimos años, hace... no sé, al principio de los 90 cuando lo conocí por primera vez. Sí. Hasta el día de hoy, bueno, que compartimos muchísimas cosas fuera de la música, muchísimas cosas. Es un tipo a quien yo le debía mucho, ¿no? Y que hacía mucho por la escena también, porque generando conciertos y demás. Y hoy en día se nota el vacío que dejó. Claro, es tremendo. Claro. Principalmente en eventos para bandas nacionales. Exacto, así como era el festival que hacía él todos los años. Bueno, su punto más alto fue el Metal para Todos, ¿no? Claro. Pero antes, él siempre se dedicó a las bandas nacionales, siempre hizo mucho por las bandas nacionales. Y bueno, hoy en día es lo que está faltando. Claro, exacto. Hoy en día está faltando alguien que realmente haga algo de cosas lindas para las bandas nacionales. O por lo menos de manera seria y profesional, ¿no es cierto? Claro. Ahora, ¿cuál es tu próxima fecha? Ahora arrancamos el 6 de octubre, vamos a Viedma. Sí. Después tenemos 13 de octubre Casanova. Ajá. Estoy haciendo memoria, ¿eh? Sí. Después tenemos Cumbre del Metal. Es otro festival que se rescató a través de los tiempos. Sí, la fecha de Pocho, claro. Esto va a ser en XLR San Miguel. Eso lo hace la gente de Urban Metal. Eso ya es para el 27 de octubre. Después tenemos en noviembre, es un mes muy movido. Tenemos el 3 de noviembre, va a estar en Bursaco. Del 9 al 11 de noviembre vamos a estar en Ecuador. Sí. En Ibarra, en Quito. En unos grandes festivales allá. Y al regreso tenemos un show acá en Capital con los chicos de Sauron, los españoles. Sí. Después nos vamos a Bariloche, vamos a Bahía Blanca también, y cerramos el año a todo trapo, porque realmente que es un año, más allá de toda la crisis que tiene el país y demás, fue un año muy, muy lindo para nosotros, y lo queremos festejar a full con toda la gente que siempre nos siguió. El 22 de diciembre en Casa Rock, ahí en Palermo, sobre Juan B. Justo, sí. Palermo Hollywood, sí. Casa Rock, cuando despedimos el año ahí, con un set list que siempre la gente pide clásico, bueno, vamos a hacer una lista de temas dedicada a los clásicos, bueno, que todos quieren escuchar, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, si viajás al interior, tenés que hacer un popurrí, ¿no es cierto? Más allá de presentar el material nuevo. Claro, es la gira del disco nuevo, entonces, bueno, se tocan bastante cantidad del disco nuevo y siempre nos queda una hora para darle a los clásicos a full. Perfecto. Por suerte tenemos mucha cantidad de discos, mucha cantidad de temas como para elegir y ir variando también show a show. Está bien. Y para saciar los 2 años que no han estado, y la gente quiere escuchar, me imagino, un montonazo. Sí, es que en realidad esto pasa siempre, o sea, la gente, vos sacas un disco nuevo y en realidad la gente no quiere escuchar un disco nuevo. No, claramente. Cuando vas a ver ahora, a tu banda, que obviamente que el material nuevo te gusta y está bueno, pero querés escuchar el tema por el cual vos la vas a ver. Claro, pero por ejemplo, este disco nuevo, la gente lo va a disfrutar y lo va a pedir dentro de 2 años. Claro. Entonces, bueno, todo sirve y todo va dando vueltas y bueno, seguimos en el camino, que es lo importante. Y sí. Bueno, Cristian, la verdad que te agradecemos estos minutos que nos diste para charlar un poquito. En una próxima, acá vamos a charlar más. Está en el piso. No, pero no va a faltar oportunidad. La verdad que, bueno, está bueno que la gente se entere, ¿no? Porque, bueno, es la realidad que nos toca. No, sí. Arreglamos, preferimos no dejarlo por, bueno, todo el mundo sabe lo que está pasando en el centro. Claro. Está todo cortado, protestas, marchas. Yo soy de Loma Mirador, partido de La Matanza. Claro. Tengo un largo viaje en colectivo y bueno, se están cortando los colectivos antes, el subte ya estaba cortando. Sí, provincia aparte siempre es así, es más acá todavía. No, pero aparte quedó como un vacío después de la manifestación y después de... Se fueron todos. Toda la desconcentración, es como que se fue todo el mundo, como si fuera un fin de semana. En este momento la calle es como si fuera un sábado o un domingo. En la capital, que no hay nadie, así, viste. Sí. Para evitar inconvenientes, bueno, hacemos la telefónica y queda pendiente para cuando ustedes quieran. Sí, sí. Ahí hasta la vista, hablar cara a cara. Antes, ¿no?, de la presentación acá en Capital. Dale. Elegite un tema del disco para escuchar ahora completo y presentarlo, y con esto nos despedimos entonces. Bueno, me encantaría, si puede ser, Corazón Salvaje. Corazón Salvaje, entonces. Que también es la canción con la que hicimos el último videoclip. Que bueno, a ver, tú, hasta el que quiera, la puede ver en YouTube o en redes sociales. Es un lindo video que. Y también se escucha gente que de fuera del país para que conozca un poco nuestra Patagonia. Ese video se filmó en. Se llama El Valle de la Luna Roja, General Roca, Río Negro. Sí. Es un lugar hermoso. Así que ahí también lo pueden disfrutar del paisaje. Y bueno, Corazón Salvaje, ¿no?, que es mi canción favorita del disco. Y el mensaje justamente es para toda la gente que, como vos, yo y todos los que están ahí en estudio, y todos los que escuchan y les gustan del rock y vivimos con pasión lo que es la música. Bueno, así es. Bueno, antes que me olvide, te mandaba muchos saludos Javier el Black Bull Destructor. Así que te despedimos escuchando Corazón Salvaje. Un gran abrazo, mucha suerte en las próximas fechas, en las presentaciones. Y nos volvemos a comunicar a la brevedad. Gracias, Cristian, hasta pronto. Hasta luego.

adelantando un poquito lo que va a ser el nuevo trabajo en estudios de Pogrom, el álbum que se va a llamar Murmur y está próximo a salir. Va a salir una edición limitada, una especie de box con remera y un pin. Así que estén atentos, eso lo edita Metal Command Records. Alejandro Miranda o Subus para los más conocidos, los de la vieja escuela. Pero Subu. Yo quería comentar un poquito el sábado que pasó tocó Porón en su ciudad natal, en Salta, junto con Santuario y una banda de Córdoba. Pero quería hacer la mención de que Porón solo tocó 4 temas porque Fernando Nava está con un problema de salud, está media máquina, no está al 100%. Tiene unos problemas de presión arterial, entonces tiene que cuidarse. Y usaron un vocalista, un viejo amigo de la banda, y cumplieron con 4 temas. En realidad, Darío me comentó que él había cancelado la fecha, pero José Navas, Fernando Navas, a partir de ahora es Fernando Cabeza Dura Navas. Fernando Cabeza Dura Navas se va a llamar a partir de ahora. Quiso tocar y ahí estuvieron presentándose para sus fans salteños. Escuchamos un poquito más el nuevo material de Pogrom, ya te digo cómo se llama y un poco más de data. Pogrom es Darío Ordóñez en guitarra, Fernando. Hoy estás. Fernando Nava. ¿Qué te pasa con Fernando? Fernando, cabeza de martillo Nava, voz y bajo. Dani, mira. Pablo Chaparro en guitarra. Dear. Y Franco Espinosa en batería. Este trabajo lo grabaron en Buenos Aires en enero del 2018 en los estudios Aural 2. La mezcla y el mastering, Maximiliano Batista. Producción artística, Javier, el amigo nuestro, Cufré. Producción musical, Pogrom. Productor fonográfico, Alejandro Miranda. Fotografía, Carolina Vera. Diseño gráfico, Darío Ordóñez. Arte, ilustración, Alan Lester Pérez. Desde el hermano país de Perú. Redacción y prólogo, Marcelo Fernández, de México. Todos los temas compuestos por Pogrom. Y este álbum está dedicado a cada uno, a todos y cada uno de los pilares de la escena underground sudamericana por su lealtad y devoción. O sea, gracias Darío. Algunos títulos: Spiritum Excrucior, Liber Null, Agresus, Solvet et Coagula. Darío, ¿cómo la quisiste complicar, En serio, loco, Murmur, nombre, córtenla, ya Grimorium Verum, que eso es lo que estamos escuchando Smoke, ahora. Osculum Infame, y hay un outro, Interius Daemonium, y un bonus track instrumental que se llama Ars Goetia. Escuchamos un poquito más. Ahora vamos a la segunda entrevista de la noche. Estamos on fire. Con ustedes los protagonistas. Estamos a full. Un poco de cortina. ¿Qué pasa? Sí, algunos se van a ver partido de fútbol, otros a intentar ver atrás de un cerco del río, pero yo hago producción artística. ¿Perdón? Vamos con un poquito. Sarandó Chacarita. Toda la semana haciendo producción. Vamos con la cortina. Vamos, café metal. No. Madre. ¡Aguante mío! Esta cortina que estamos escuchando no necesita explicación. Aquellos que aman o gustan del death metal se habrán dado cuenta que esto es Vibrión. ¿Sabes por qué elegí este tema? A ver. Porque me acuerdo allá en los tempranos 90. Ya acuerda? 91, sí, no sé por qué esas cosas me las acuerdo perfectamente. Me acuerdo de no lo inmediato, lo inmediato tenemos un gran problema. Diego Cantelli, de la disquería Jack Flash, fui y me dice, mirá, escuchá esto. Y me regaló un demo de dos temas. Era el demo avance de Vibrión y contenía dos temas increíbles. A partir de ahí dije, la puta. Así tienen que sonar las bandas. No, la puta ya no, se dice o pute o no, hetero. Estoy hablando de los 90, de los 90. Ah, entonces sí, está bien. La contra pute. No existía. Pero no existía eso. Entonces, ahí dijimos todo, wow. ¿Qué pasa? ¿No suena como los demos pedorro que grabamos en Estudios Cap? No sé, los que... No le habían encontrado la quinta pata. Así que... dentro de poquito, la semana que viene, va a estar tocando acá en Tronet. Si los vientos, si los planetas alinean y el viento corre a favor, se va a estar presentando en Tronet. Después explicaré por qué esto. Y en Tronet cuenta en sus filas a esta banda desde Bélgica. En Tronet cuenta en sus filas a Luis Cederborn, como guitarrista estable ya de la banda. Así que estuvimos charlando con él. Por un tema de horarios, hicimos la charla ayer y la grabamos y la vamos a pasar. Trabajó en serio ayer, Pasamos. Laburó un montón, en serio. Vamos con la primer parte de la entrevista entonces. Adelante, señor operador. Estamos hablando con Luis, guitarra de Vibrión, la histórica banda de death metal argentina, radicado ahora en Bélgica, y actual guitarra de Tronet, banda que nos va a estar visitando dentro de muy poco. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido a Café Metal. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Queremos charlar un poquito para que nos cuentes esta próxima visita que vas a hacer, pero esta vez como guitarrista de Tronet. Sí, nada, van a ser unos 15 países en 19 días. Bueno, sobre todo pasar por Argentina para mí es especial, ¿no? Lástima que solamente una ciudad, Buenos Aires, porque hubiese estado bueno un par de ciudades más, pero bueno, por lo menos veo un poco a mi gente. Un montón de países que nunca fuimos a tocar, ni con el Tronet ni con Vibrión. Después hay otros que sí, como Bolivia, Uruguay. Así que nada, ansioso, esperando, sobre todo el primer recital que va a ser el sábado allá en Brasil. Claro, ahí arranca el tour. Es un festival grosso, con bandas zarpadas, Jairo Gates. La verdad que es muy atractivo. Contanos un poquito cómo fue la incorporación a Tronet. Bien, ya yo sé que estás ya hace unos años con la banda, primero colaborando y después como estable, ¿no? Sí. En 2013, cuando grabamos el último de Vibrión, el último disco, Bacteria, lo grabamos acá en Bruselas, y el estudio, uno de los que maneja el estudio es el que era el bajista de Tronet en ese momento, Jorga. Y los muchachos de Tronet pasaban por el estudio, bueno, pero él, el bajista, grababa mis tomas, es uno de los ingenieros de ahí. Y nada, sabiendo que de vez en cuando hay dos guitarristas y uno podía quizás no viajar porque tiene muchas fechas, claro, cuestiones de laburo o lo que sea, o salud, o fuerza mayor, me preguntó si yo podía hacerle la gamba, si en caso de que algún violero falte en algún momento. Sí. Así siempre tiene un backup. Claro. Y sí, bueno, obvio, yo súper contento porque, como te había dicho, yo les iba a mandar dejando de ver un ensayo. Sí. Y al final termino ensayando con ellos. Me termino no llegando a ensayar, la puta madre. Así que bárbaro. Eso fue cuando ya habíamos terminado casi el disco de Vibrión y ya. Sí. Los chabones vieron mi forma de laburar. Así que nada, me puso. Me, me puso muy orgulloso de que una banda de ella me pida a mí de ser parte de ellos y... Claro. Y nada, eso empezó como reemplazo y ahora ya desde el año pasado ya estoy de forma permanente. Ya como reemplazo hicimos unas fechas en Rusia. Hicimos unas fechas en Letonia, en Estonia, en Holanda, sí, en San Petersburgo, Moscú, y después en Finlandia también el año pasado, Sinfest. Ah, muy bien. Y ya después, bueno, ya después entré de permanente cuando se fue viendo Zarza. Así que... Y tengo entendido que grabaron ya, ¿no? Nuevo sí. Álbum. Sí, hace un par de meses terminamos, hace dos meses. Terminamos, lo último fueron las violas y fuimos a Portugal a un estudio que es solamente editado para lo que es cuerdas, nada más. Sí. Así que las baterías fueron grabadas en Londres, las violas en Portugal, bajo en Portugal y el resto de la mezcla y la voz en Bruselas, así que es una, qué bueno, una producción bastante compleja. Sí, sí. ¿Y mezcla en mastering en Bélgica? En Bélgica, sí. Muy bien, y ahí ya estás participando en composiciones. Sí, sí, ya durante el año estuve participando, estuvimos componiendo, hay varias cosas mías. Todos los cinco del grupo compusimos, uh-huh. Así que bien, estoy poniendo porque hay cosas que donde se va a notar por ahí, si alguien conoce bien el estilo de Grión va a escuchar algunas cosas que se va a notar de donde salir el tono de Grión. Pero este álbum sale 2019. Sí, entre o a fin, si no sale a fin de año sale 2019 seguro. Capaz que todavía llegamos. El set list que están haciendo ahora, ¿cómo es entonces? Porque todavía no lo están presentando, no lo están tocando. No, vamos a hacer un tema nuevo vamos a hacer. Uh-huh. Pero el set list de ahora es uno o dos temas por disco de Entroner, porque más o menos hay una discografía de unos 10 discos. Sí, más o menos, ¿no? 10 en estudio. Sí, más o menos 10. Así que hay uno o dos temas por disco. Ah, muy bien. Como recorrer toda la historia de la banda, dice. Claro, y también tengo entendido que ya a partir de este nuevo álbum van a cambiar la forma de presentarse, ¿no es cierto? O sea, me refiero a la parte estética y eso, algo así había, ¿no? Claro, no solo es la lista de temas y la estética de este momento, lo que va a cambiar es el concepto en general, o sea, todo, desde el arte de la bandera del logo de atrás, sí, la forma, cómo estamos vestidos, los obvio, toda la lista de temas, muchas cosas conceptuales, las intros, mismo puede ser una posición en el escenario, todo nuevo, así que esta es la última vez que se puede ver Antonio como se vio durante estos últimos años. Históricamente, claro. Años, que cómo se vio en Rusia, en Europa, Canadá y América Central. Y bueno, faltaba ahora Sudamérica para estar muy contento de que por lo menos podemos llevar el show allá. Sí, claro. Y a todos los países hermanos también. Y nada, esperando ya para presentar esto, que se vea, que vale la pena, porque ya después cambia todo. Claro. Y todo lo próximo va a ser más centrado en el nuevo disco. Y bueno, eso con respecto a la actividad con Entroner. Y Vibrión, por ejemplo, si bien ya tenían un álbum que lo llegaste a presentar acá, ¿en qué momento, hasta en qué punto está la banda? No, pero sí, no lo pudimos presentar, Bacteria. Es posterior, claro. Claro, o sea, nosotros sí, porque mira, fuimos y pudimos presentar, vos si no sino de Cross Frontier, sí. Lo grabamos en el 95, sí. en Suecia. Sí. Y nunca, también por cosas de la vida y separándose del 97, nunca lo habíamos podido presentar entero. Ajá. O sea que nos sacamos el gusto en el 2013 de hacer solo Cross Frontier, salvo un tema que no tocamos. O sea, imagínate, todo, casi todo el disco más. Sí. Casi todo el Gisel, salvo un tema, el Rabillete Life entero. Claro. Y ahora la onda, lo que queríamos hacer es ir a presentar Bacteria, con varios de los temas viejos, pero se pinchó por un organizador de allá que nos clavó, nunca más nos dio respuesta, no tengo miedo de decirlo, es Noise Ground. Sí, sí. Noise Ground. Nada, nos dejó sin respuesta, sin saber, estábamos organizando todo y un día para el otro no se conectó. Por todos los medios no se conectó más, no respondió más, pero sigue organizando cosas, así que no. Sí, normalmente entender. Claro. Y perdimos plata, perdimos porque varios pidieron feriados, sus laburos. Sí. El bateo es el. Toca con Propane, es el baterista de Propane, sí. El mismo baterista de Virión. Ajá. Y tuvo que reservar esas fechas para finalmente no haber ido. Mirá. Eso fue en noviembre del año pasado, sí. ¿Y en la otra guitarra quién va a estar? Y en la otra viola es un violero nuevo también, Vivian. Ahora es Jonas Sanders, el baterista que te digo de, sí, sí. De Propane y de otras bandas como Resistance y acá, Coma, y el violero Gregory Vicenza, que es un Tano Vega, ajá. Que toca también en Resistance, en Angel Crew, en otras bandas copadas acá, bastante violentas. Sí. Y nada, y está Fabián, que es como mi hermano, tu ladero, de toda la vida. De siempre, claro. El ladero. y si tocamos acá en Europa, bueno, es Mati, otro argentino de Necochea que vive acá. Ah, mirá qué bueno. Sí. Así que, nada, esperando a ver si lo podemos hacer para alguien que viene. Ahora ya la onda, no sé si ya deberíamos pasar a hacer otro álbum, ya estamos laburando de a poco en otro disco. Igual de todas formas, en este momento estás con toda la energía con Entronet. Sí, estoy haciendo las cosas de a una a la vez. Ahora con ya casi termino lo de Entronet, ya me pongo a laburar con Vivian de vuelta. pre-álbum, y ya después hay una pausa, sí, porque viste, el álbum tiene que salir, después se tiene que promocionar. Exacto. Y pasan un par de meses antes de que se salga, y viene la época de los festivales, ¿no? Sí, claro, ya viene la época de los festivales, que es por junio, julio, ya, el verano de allá de Europa. Sí, el verano de acá. Exacto. Claro, está bien. Bueno, hay que acomodarse. Y también quería preguntarte por tu colaboración con los uruguayos Inner Sanctum. Si bien la banda es uruguaya, están en Europa, ¿no? ¿Ahora? Sí, están en Europa. El batero y el guerrero están en Italia y el bajista está en Suecia. Y nada, fue, hasta ahora hicimos una fecha en Suecia, sí, con Microcraft, y nos fue súper bien, la verdad que terminó, como te había dicho, terminó en una ovación. Sí. Es un el setlist es como un viaje, te va llevando. Viste, como, ¿sabes? Que son como Celtic Frost. Claro, sí, totalmente. Pero me encantó colaborar porque con mi voz, que bueno, el anterior era Anton, sí, de Criminal. Claro. Con mi voz también quedaba una cosa muy muy Celtic Frost, pero no igual, pero bien, bien oscuro. Yo podía jugar con otros matices de mi voz. Mirá. Con más expresión que la que puedo usar con mi brío. Y no, la verdad que es una experiencia muy buena que hay que seguir, pero por el momento está en stand-by la banda. Ahora sí, claro. Pues cada uno, claro, cada miembro tiene sus cosas y sus familias, sus otras actividades y nada. Esperando noticias. Sí, la idea era hacer una gira por Europa, probablemente ir a Chile a tocar también. Claro. Y tratar de hacer Uruguay, Argentina, Chile. Sí. Pero lo principal había una idea de un festival muy grande en Chile, que no me acuerdo su nombre. Pero bueno, al final se quedó todo en stand-by y queda todo para más adelante. Para más adelante, pero sí, está. Ojalá que concreten algo pronto, ¿no? De acá a un año, una cosa así. Sería interesante, sí, ojalá, sí, escuchar nuevas composiciones de Inner Sanctum. Porque la banda en sí es ya como medio de culto también, porque aquellos que nos vieron por los 90 disfrutaron mucho de su música. Sí, mismo yo, que yo también. Sí, eso es interesante. Ahora, con respecto a las nuevas composiciones de Vibrión, musicalmente, ¿seguís la línea que venías con el último trabajo en estudio? Tengo varias ideas un poco más dinámicas. Quiero hacer cosas menos, un poco menos densas, de lo denso lento. Quiero, sí, acelerar un poco las cosas. Ajá. más dinámico para el live, para el en vivo, más a lo bestia, como cuando era al principio. Más brutalidad. Ya, sí, porque ya la bacteria está bastante en medio tiempo. Sí. Está bien, pero quiero hacer algo más bestia, más bruto. Estoy grabando cosas un poco más violentas. Estás haciendo, digamos, los bocetos, ¿no? De lo que serán los próximos temas. Sí, pero también, bueno, siempre me ayuda, por ejemplo, Fabián, a mí me mandó una hora de bocetos, mira. Todavía tengo eso para seguir usando, que ya usamos en bacteria, después están los otros dos que van a componer también, ya tienen cosas. Claro. Así de nada. Vale, somos tres. Está encaminado, digamos. Sí, está previsto, pero bueno, sin fecha, pero bueno. Seguir haciendo lo que tiene fecha y después de a poco lo puedo hacer. Sí, sí. El 5 de octubre van a estar acá entonces presentándose en Museo Rock, en el barrio de Liniers. Lo que esperemos que sea una fecha con buena convocatoria de gente para que todos puedan disfrutar entonces del espectáculo de Trones en vivo y poder verte en otra faceta, ¿no? Como guitarrista de otra banda. La verdad tengo curiosidad, ¿no? Por ver. Descarto de por sí que la banda suena buena, suena bien en vivo. El live es poderoso, así que vamos a disfrutar entonces el 5 de octubre de la presentación en Museo Rock de Drones. Bueno, Luis, lo que quieras agregar, algún mensaje, lo que se te ocurra, no sé, aprovechando este espacio para difusión. Te agradezco por la nota, les mando un abrazo a todos, por lo que escuchan. Espero enviar una tira de asado, por lo menos allá. Está caro ahora el asado. No la tiren al escenario, si la tiran al escenario, que sea a punto. Claro, bueno. Y con sal gruesa, ¿eh? Sí. Así de nada, espero verlos a todos allá y nada, que los que no conocen el Tron y que vengan, porque si les gusta el black metal, que no es un black metal solamente melódico, tranquilo, es algo que tiene mucha violencia, tiene mucho blast. Sí. Yo uso la viola que uso con Vibrión, si hay riff, pitching, es súper violento. Así que nada, y es para venir a de verdad a que te huelen la peluca. A que te huelen la peluca. Sí, es brutal. Es brutal, es al que estar seguro que no hay un antes y después de Tron. Con el batero que tenemos, es una bestialidad, ¿no? Con todos los miembros. Es muy brutal la cosa que hemos armado, así que bueno, les recomiendo a todos de venir. Bueno, estaremos a la expectativa y pronto, en una semana nomás y un poquito más, ya andará por acá entonces. Bueno, Luis, gracias de corazón por la molestia esta y los inconvenientes técnicos que tuvimos, pero no, ya está. Sí, ya está todo al aire entonces. Bueno, un abrazo entonces y hasta pronto ya, nos estaremos viendo. Dale, un abrazo a todos, a todas, a todos. Dale, saludos. www.oxirradio.com.ar. Hola a todos, somos el Pola y Gaby de Lugna Sala Force. Estamos escuchando Épica en Café Metal. Un saludo para todos. De todo Lugna Sala Force. We'll be right back. bien, fue así entonces el tema de Épica, False Spear. Precioso, bellísimo. Con la presentación de los chicos de Lugnasar La Voz. Y anteriormente la entrevista con Luis, con la actualidad de Biblión y Entró. Mel le ha preguntado algo. Ahí le acabo de contestar. Le acabo de contestar, contéstele a la. Gracias Ezequiel, por yo siempre supe que sos un tipo muy inteligente. Y te das cuenta de las cosas. Ezequiel, que todo mal con vos, aunque me pongas corazón. Así. vamos a pasar el. Te lo pasaron a vos, así que lo vamos a compartir ahora el nuevo tema avance de Certera, ¿no? Sí, señor. Así que me lo mandó el Pipa. Ayer estuvieron en lo del canal. En Vorteris Metal. Así que ahora tengo autorización, parece. Me lo mandó, me dice, ¿lo querés pasar? Y le dije, obvio. Obviamente. A los amigos. Obviamente. Son todos los temas. Sí, yo no voy a interrumpir a los dos, sorry. Nos olvidamos de poner fecha. 18 millones de pesos, así que acabamos de hacer un stop. Las 10:25. Ya pasé todo mi trabajo, así que dele. Entonces yo puedo. ¿Usted ya está? ¿Usted se dedica a descansar ahora? Rapidito. ¿Rapidito? Se dedica a descansar. ¿Qué onda? Ahora nos agarra el paro ahora. Bueno. ¿Qué paro? Mañana de 19 a 23 se presentan los chicos de Cannibal Corpse. Los chicos no tan chicos. ¿Lo tienen? ¿Así? ¿Les suena la banda? ¿Sí? Ok, en el Vorterix, Avenida Federico Lacroce 3455 a las 19 horas. El miércoles a las 21 horas tocan los chicos de Blue Motel, vieja banda, en el Roxy Live gratis. Así que se pueden acercar a Niceto Vega 5542 a las 21 horas. Marduk en Buenos Aires. Ahí hubo toda una polémica con Marduk presentándose en Colombia. Hay un pastor que les decía. Sí, que, ya les pasó la otra nada, vez. Todo un tema. Pastor, nuevamente. Es un tema. Nuevamente, perro. Se están perro, pastor, la publicidad, pastor alemán. Sí, pastor. Porque le hace más publicidad a esta gente. Bueno, sí. una gente de la gente. Así, qué sé yo. Volvemos. Marduk en Buenos Aires, Latin American Tour 2018, el jueves a las 18 horas, en Museo Rock, Avenida Rivadavia, 11-021. Jueves de Terror, Monje de Black Fierce, Dirty Room y Macondo Child en Club B. Macondo Children. Así es, Macondo Children. ¿Por qué? Chivo, póngase la remera en la foto. Chivo, póngase la remera. Repito, por favor, Macondo no sea obsceno, Children, Dirty Room, de Black Fierce lo vamos a deportar, y Monje. Así es. Monje. Muy buena banda, muy buena banda. Tenemos el viernes 28 de septiembre a las 21 horas El Reloj, Zavala y Fresa en vivo, junto a Richard Arena y Junior Sick, y Ricardo Soule en el violín, en Casa Rock Palermo, Juan B. Justo 1477 a las 21 horas. Y sigo, así bueno, nomás. Dele, un par más. El viernes a las 19 horas, Artenum 10 años junto a Greenhouse y Effect y Moriture en el Teatro Corrientes en Mar del Plata, en Corrientes 1750. Vamos con otra fecha, Music Live in Boda. En Boda Cruz, Serrano 1291, el viernes a las 21 horas. Club Calavera, Pinwalk, Mortífera y Proagression y Nave Astra se presentan en donde Club Calavera, Avenida Corrientes 5008, Club B, obviamente, el 28 de septiembre a las 23 horas. Villa Crespla. Villa Crespo. Villa Crespla. Nuestros amigos de España, los Israel, sí, se presentan. Ah, ya comienzan su gira, ¿no? Claro, ya están allá y México. De hecho tienen este fin de semana, el viernes 28, hora 19, hora de México, en Tamazulapan Mixes, Gira México USA 2018, organizado por Rock en las Montañas. Qué buena onda. Sí, tremendo. Vamos a escuchar el tema nuevo de Certera y le tiramos un par de fechas más. Okay. Bueno. ¿Cómo se llama el tema? Páselo que ahora lo tema busco. Nuevo de Certera. Suena eso. En Café Metal, que lo busco. Entonces. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Adelante. We'll be right back. Futuro Cierto. Futuro Cierto, nuevo Certera. Tema del próximo álbum de Certera. Así que para la gente de México, que a ver si les gusta. Y manden y digan, sí, me gustó, me gustó. Bien. Una fecha más. No, unas cuantas. Tengo, Destrucción tiene ahí. Sí, es Destruction en Argentina, Teatro Vorterix, el sábado a las 19 horas, sábado 29 de septiembre, Avenida Federico Lacroze 3455. Bandas invitadas, justamente Certera, Necratal y Dark Warrior. Sí, ahí. Sábado a las 21 horas, Ilmus Alliance, Emergent Metal Fest en Zadar. Tocan los chicos de Ariadna Project, Inner Force, Sorcerer, Sentinel y Ezequiel Napoli Instrumental. Sábado a las 21 horas, Zadar Club, Avenida Presidente Bartolomé Mitre, 6675. A ver si tiene este. A ver, no, estoy mirando sus páginas. Ah, ¿estás mirando mis páginas? Sí, ok. Sí. Bestial Invasion 3 en Primer Piso Bar, sábado 21 horas. Tocan los chicos de Abortismo, Frantic, Psicosis, Toxic, Wine, Carnicero y Máxima Furia. Sábado a las 21 horas, Primer Piso Bar. Por primera vez en Argentina, Razor y Morbid Saint. 28 de septiembre, Museo Rock. Con Tungsteno y Metaluria. ¿Estuve bien? Estuvo perfecto. Gustó? Fue como una cosa así más. Bueno, vamos a ver el viernes. Es Razor, Morbid Saint. Hermano de Sangre presenta Hoy No Es Un Diablo, Blanco y Negro. Y Dispose, Monte Navío. Eso es en Club B. Día, sábado de... Este sábado, sí, dentro de 5 días. Wow, no, es menos. Bueno, atención con esta fecha, Vayan a ver a Indispose, vayan a ver a Indispose. Después no digan, uy, ¿por qué no fui a ver a Indispose? No puedo adelantar más nada. Porque estaba indispuesto. No, pero yo lo único que les digo, vayan a ver esa fecha de Indispose. No se la pierdan, posta, bueno, en serio. Porque después van a decir, uy, no fui a ver Indispose. No fui, no olvidé. No se van a arrepentir tampoco. De nada. Así es, sábado 29 de septiembre, 22 horas. Tocan en Tabaco Pub, Estados Unidos 265, los chicos de Frankenstein, Exocet, Combustión, Cerebrio y obviamente barra accesible, dice acá en el flyer, sábado a las 22 horas, Tabaco Pub. No, está buena y aparte no es caro el tabaco, Y al menos a mí es un lugar en donde que me gusta bastante ir. Sábado 29 de septiembre a las 22 horas, Bar Andrade de Cleu, Andrade 67 Cleu, se presenta Viral Infection presentando su EP 2018 Mi Oscuridad, y los acompañan Manigua, Gorjo y Alfa Centauro. Sábado 29 también a las 23:59, como para no decir a las 0, y debería ser entonces el domingo 30. Me gusta 30. Más 23:58, claro, dos minutos para la medianoche. Es como que deja, por una cuestión de marketing ahí un espacio. Sabrón Génova en Santana Bar, en Avenida Presidente Perón 414 en Ramos Mejía, toca a la gente de Sabrón con Génova de banda invitada. Sábado 29 de septiembre a las 23 horas, Hard Rock Fest, ACC, Guns, Metallica, Fiesta Tributos. Así que nada más que decir, Night Killers, Maldita Obsesión y Demulsión. Esto es a las 23 horas en Va de Nuevo, Avenida Eva Perón, 1372. Bien. Yo tengo acá, sábado 29 de septiembre, desde las 19 horas, en Villa Crespo, en la Cultura del Barrio, si saben que está en la calle Murillo. Pedir dirección en Vox, pero busque por Murillo y Araos. Murillo y Tames. Bueno, bono contribución, 20 pesitos nada más. Más alimento no perecedero. Tocan Luganor, Peor de Rosario, Narcolepsia con Peli y, por supuesto, Devastación. Autobombo. Se canceló la fecha de At the Gates, gente. Oh. Lo sabíamos todos, así que bueno, por el tema del paro. Era una fecha que yo tenía pendiente, pero obviamente la vamos a sacar. No. Así que, eso. Murillo y Tamen lo arreglé después. Sí, porque no, yo vivo a la vuelta y no se choca. No se choca jamás, ¿no es cierto? No, es Padilla y Araos, claro. Sí. Y es Murillo, la Cultura del Barrio. El que conoce Villa Crespe sabe dónde está. Ok. ¿Qué domingo más? 17 horas, domingo 30 de septiembre, Taake y Aeternus en Argentina. Sí, es bandas de Noruega, sí, exponentes del black metal de culto. De Gorgoroth. Así es, Taake y Aeternus, el Museo Rock Oficial, Avenida Rivadavia 11011 en Liniers a las 17 horas. Y me queda la última fecha y creo que, estuvimos esperando bastante todo el año esto. Era la gente de Nightwish y Dylan en Buenos Aires. Pues vos, pero yo te aseguro que esta fecha va a llenar. Café Metal, lamentablemente, no sé si puede ir. Este... No, yo quisiera, pero yo también. Bueno, no, tenemos cuestión... que ir a leer libros de filosofía. Sí, no, sí, eso no es nada. Lo peor es pasar el filtro de la prensa de ahí. Ese es jodido. Bueno, se puede ver. Se puede ver. Yo le iba a decir, si usted, porque que tiene más, se puede ver. Domingo, más labia que el café. 30 de septiembre, 18 horas, Nightwish. Le voy a escribir a Merel a ver si me da bola. En el Estadio Malvinas Argentinas, Gutenberg 350. El otro día dije, no me gusta el lugar. O sea, las veces que vi cosas ahí, ni siquiera Faith No More, ¿no? Y me dijeron todos, no viste, cambió el sonido, no sabés lo que sonó. Puede ser. Alice Cooper y no sé quién, no me acuerdo la otra banda. El estilo. Claro, yo digo, Testament no sonó. Digo, Anthrax, no sonó. Bad Religion, fui a hacer quilombo, pero no sonó nada. Faith No More no sonó, que siempre suena bien. Para mí no está bueno Malvinas. Para Nightwish no me gusta nada. No, aparte no. Nightwish es una banda que tiene sonidos. Se ponen en el teatro. Muy abajo, muy arriba, claro. Con el volumen inclusive. Ahí, y lo que le va a hacer Thomas de enojado. Y Thomas es un reventado, un loco como todos. Es amigo mío, porque cuando vino acá fue con el que se sacó foto la primera vez. Ah, sí. Porque estaban todos arriba de Taria. No, yo me hubiera cinco ido. 5 minutos, queda. Seguro que me hubiera ido con Thomas. Yo quedé medio como. Sí, sí. No, porque no, venía de vacaciones, estaba totalmente quemado. Pelo en ese momento corto y lo abracé a él para sacarme la foto. Quedé igual como... no sé si lo hubiera aguantado, porque obviamente como todo loco es un reventado de mierda. No, en ese momento el chabón estaba, imagínate, estábamos en FM Palermo, en el programa que hacía AB César, estaban todos y todos los babosos de las revistas del momento, o los que salieron de Popoya, como le decíamos, el Popoya, y los que después fueron para Head Bambers. Ajá. Y todos esos que se creen muy cool y no son, salvo Hernán Franco y un par más. Bueno. Javier y Ezequiel, porque también escriben. Ahí. Ezequiel, claro, sí. Yo te iba a decir. Ezequiel, ojo. Sí, pero. Ya estamos ojo. Hablando de los que usted sabe, los otros muñecotes que son amigos de Olmedo. Esos no me gustan. Te la dije. Ok. Bueno, y estaban todos encima de Taria, pobrecita. Vos imaginate, llegaba la primera vez en la Argentina, estaban todos los heads. Aparte, la verdad, los ojos. De la chica, en ese, uno no estaba acostumbrado a ver finlandeses, eran unos ojos raros y quedábamos todos como giles mirándonos. Entonces me dio vergüenza y lo agarré a Thomas para la foto. Y el chabón habrá dicho: ¿y este? ¿Y esta qué le pasa? ¿Por qué me abraza este? Pero bueno, es el humor. Argentina potencia el granero del mundo. Totalmente. Mañana al paro. Quiero anunciar el tema con el que nos vamos a ir y después nos vamos ya. Cambiamos para. Qué triste. Vamos a escuchar como último tema Sigils of Power. Sigils of Power. Esto es un proyecto donde toca Chris Reifer, el vocalista de Autopsy, también de Upsets, el guitarrista de Aspix, ex Hail of Ballets, dos bandas pero increíbles de Holanda, también guitarrista de Thanatos, banda histórica de la escena holandesa. En el bajo también otro es ex Hail of Ballets. Y en la batería, un ex batero de Aspix, que tuvieron varios. Y Sigils of Power es una banda que primero lo armaron como un proyecto que se llamaba Fear Class Elite. Y que al final no pasó nada, lo dejaron enterrado. Pero exhuman la banda en el 2017, graban un álbum de 19 pistas. Que es una mezcla entre Carnivore, SOD y Discharge. Algo de Amebix también. Todo esto con su propio estilo. Así que para despedirnos, Sigils of Power, el tema Mushroom Cloud Altar. Y nos vamos. Con un pensamiento de estos talentosos que están en el gobierno que dicen, como este programa, crecimiento negativo. Explíquenmela. Este programa nadie está creciendo negativamente, ¿no? ¿Sí? Yo creo que no. ¿No? En realidad. Nos vemos cada vez mejor. Nos vemos el lunes. ¿Lunes qué días. Hay? ¿Qué es? ¿Primero de octubre? No me acuerdo. Vengo a gritar yo los goles de San Lorenzo. ¿De quién? El lunes ya es octubre, San Descenso. ¿No? Buena vida, muchachos. El lunes es octubre. ¡Wow! ¡Tu boca! ¡Chao, Guillermo! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!